11 de la mañana, 9 minutos, es tiempo de Fuerte al Medio con Santiago Marino. Buenos días, Santi. Diego, ¿cómo va? Muy bien, retrocedemos 200.000 casilleros y volvemos a hablar de una comisión que se crea para redactar una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Hace muchos años, Boca salió campeón una tarde de miércoles. Esto es literal, o sea, el doble sentido de lo que implica esa afirmación. Mirá lo que encontraste, justo. Y Tevez, que todavía no se había marchado ni siquiera al Corinthians, el primer equipo al que se fue, gritaba en cancha de Racing desaforado, sentado arriba del arco, que era el modo de festejar el campeonato, la selección, y completaba la frase con ese cántico tan futbolero que incluye un insulto y un destino para el sujeto de la oración. Había elegido no jugar un torneo sub-20, luego se transformaría en el jugador del pueblo, el que nunca le dice que no a la selección, etc. Pero eso es otra historia, sobre todo un día como hoy, después de que Napoleón marre por primera vez justo en el partido número 100 y nos comimos 4 con Colón. Napoleón encontró su Waterloo en Colón, pero eso no es el contenido de la columna de hoy. Solo nos apropiábamos del sentido del cántico que llevaba adelante Tevez en aquella infausta tarde, para dar cuenta de una decisión, del conjunto de decisiones y de noticias que encontramos durante estos días en materia de políticas de comunicación en la administración Macri para transformar la estructura heredada, pero no tanto, podríamos decir. Y aquí hay un juego con el concepto de la herencia. Nosotros definimos la semana pasada el sistema de medio de comunicación con una estructura concentrada y extranjerizada. Y dimos cuenta en la columna anterior de las políticas macristas que van favoreciendo, y usamos el gerundio porque esto no termina de suceder, es un continuo en el tiempo, a esa concentración que se intensifica en el periodo de tiempo. Ahora, el conjunto de dinámicas del mercado y de medidas de política de comunicación tiene novedades cotidianas. Es decir, todo el tiempo podríamos hacer una columna, todos los días podemos hacer una columna de Fuerte al Medio y tendríamos sobre qué trabajar sin repetir y sin soplar. Muchas parecen transformaciones de esa estructura heredada, pero otras mantienen la herencia, esa herencia que es concentración y convergencia, la herencia del kirchnerismo, digamos. Pero claro, nunca se instala en la superficie ni en la agenda mediática como acciones que mantienen la herencia, porque los principales beneficiados son aquellos que deberían dar cuenta de esas decisiones. Vayamos al grano, concreto. Hagamos una especie de lista con beneficio de inventario de las últimas novedades para trabajar sobre esa específicamente, que es la de la comisión. A partir de que Macri desarticuló la estructura legal y política de comunicación kirchnerista, los medios desarrollaron una carrera frenética a concentración de la propiedad, a más concentración de la propiedad. Y también vincularon esa acción, que es compras y fusiones para estar más grandes que todos cuando llegue la nueva regulación. Es aquella lógica que vivimos en el sector, que es algo que nos interesa únicamente a los que estamos desde el lado del emisor, pero que le podríamos contar sencillamente a los oyentes. Cuando se sancionó la ley audiovisual, se establecieron topes técnicos, cantidad de potencia que podía un medio utilizar para transmitir. ¿Qué hicieron todos? Subieron al máximo lo que les daba para que cuando venga el señor regulador le diga, bueno, usted tiene que medir sin que transmitir 5 abajo de lo que está. Un gran ejemplo de que el mercado es mucho más rápido que el Estado, ¿no? Absolutamente. Entonces, por un lado, ¿qué hizo el mercado en ese proceso? Se acomodó en fila en pos de publicidad oficial, es decir, hizo los deberes, ya hablamos de esto, para ser más oficialistas que el oficialismo. Y por otro lado, se desarrolló ese camino de compras y fusiones para estar bien concentradito y bien armadito para el momento en el que supuestamente llegue el nuevo tope que habrá que respetar. Ahora bien, la semana pasada, que fue una semana llena de medidas de beneficios para el sector privado comercial sobre todo, se conoció el miércoles que una decisión combinada de la AFIP y la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 2 resoluciones, una de cada entidad pública, generó esa condición que nos habilita a decir que en algunas partes el macrismo mantiene la herencia del kirchnerismo para el sistema comunicacional, porque volvió a perdonar deudas impositivas, aduaneras, previsionales y gravámenes impagos por multas a las empresas de medio de comunicación. Es decir, qué bueno. No solo le perdonaron las multas de la AFCA, Cristóbal López, a Cristóbal López, entre otros, sino también le perdonaron cuestiones de deudas previsionales. Recordemos que uno de los grupos concentrados de medio de comunicación en Argentina tiene un litigio judicial que lleva 12 años respecto de la deuda provisional que oscila entre los 400 y 500 millones de pesos, mientras les cuenta las costillas al resto de las empresas de medios y de otros actores. Pues bien, ¿cómo van a devolver ese gesto los medios de comunicación privados concentrados? Además de con un simpático relato del acontecer, mediante el canje de publicidad oficial para llevar adelante campañas oficiales. ¿Le suena Menem lo hizo o somos demasiado antiguos? Podemos ver en el regreso de anoche de La Cornisa, el programa de Majul, que incluyó la entrevista a Macri, el regreso de los PNT del gobierno de la ciudad con la difusión de campaña contra el dengue. ¿Qué implica eso, más allá de la joda de te perdono los impuestos, me das minuto de publicidad? Desde el 2003 a 2014 los medios sumaron en total 2.500 millones de pesos en deudas, entre impositivas, distintos gravámenes y multas impagas. Y de este modo, el Estado socorre al sector privado comercial transfiriendo esa deuda al sector público. Ustedes me podrían decir, bueno, en realidad no es que los ciudadanos vamos a poner un poquito de nuestra parte para bancarlo. No, pero en principio vamos a dejar de... Para empezar, dejamos de cobrar eso que tendrían que financiar al Estado mediante los gravámenes que se dieron se pusieron en suspenso. Suponiendo que esa plata de los gravámenes se aplique en una política pública después, ¿no? Que sí. Ese es el otro camino que a veces no se comprueba. Ahora bien, ni siquiera está para discutir qué destino le damos ahora, ¿no? También se conoció que la empresa Turner ofreció a Telefónica, quien no debería ser el dueño de Telefe, 400 millones de dólares para quedarse con la empresa Telefe, a pesar de que no pueden las empresas y ciudadanos extranjeros ser propietarios de medios de comunicación más que el 30%, a excepción de los ciudadanos o empresas estadounidenses por un acuerdo vigente desde el 91 en nuestro país. También conocimos la relación Telecom-Cablevisión, no tanto la aprobación de esta compra que lo analizamos la semana pasada, sino en la forma que va a tomar eso con las entrevistas que dieron algunos de los funcionarios planteando que no van a competir y que no hay vínculo entre controlante y controlada. Ahora, de esa paleta, de ese inventario, nosotros elegimos la noticia de la semana, que va a contramano de algo que dije el lunes pasado, pero no tanto, volvemos a usar el juego. Es cierto que tenemos que analizar en Fuerte al Medio aquellas afirmaciones que clausuran sentidos, como por ejemplo Daniel Scioli va a ser el próximo presidente de la nación. La cinta Gonzalito. Pero ahora que la Argentina es amarilla y no naranja, algunas de las afirmaciones, sin embargo, pueden mantenerse. Como por ejemplo que en realidad no va a haber pronto ley que reemplace a la Argentina Digital y a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Hace dos lunes, Santiago Marino dijo aquí, en esta mesa, que creía que eso podía llegar a ocurrir si lograba Cambiemos una mayoría parlamentaria en 2 años, ¿no? Exactamente. En ese marco, el gobierno conformó una comisión que redactará el anteproyecto de ley de comunicaciones que tiene el plazo de 1 año, es decir, eso nos traslada a marzo del 2017, para escuchar a todos los sectores y presentar un texto que será discutido en el Congreso y que reemplace entonces, con la urgencia del desarrollo tecnológico, a la Ley Audiovisual de 2009 y Argentina Digital del 2014. Aquí hay gran parte del absurdo, ¿no? Porque hemos pasado por este proceso hace aproximadamente 7, 8 años cuando empezó el Estado a tomar la voz de espacios comunitarios, universidades públicas y demás y pensar que hacía falta democratizar las comunicaciones en la Argentina. El ciclo vuelve a empezar, otra vez una comisión que en algún momento abrirá o a foros o algún tipo de participación ciudadana para escuchar modificaciones y opiniones y ver qué hacen con eso. El ciclo vuelve a comenzar, pero con la vara corrida hacia la derecha, ¿no? Absolutamente. Y ahí está la anécdota del cantito de Tevez arriba del travesaño. Lo que vamos a cantar hoy es la comisión está sesgada para un sector. Fíjense qué creativo que me puse. Lo inventé en el subte cuando venía. Porque cuando uno evalúa la lista de esta comisión integrada por 5 miembros, se encuentra a Silvana Giudice como presidenta. ¿Quién es Silvana Giudice? Diputada a mandato cumplido, presidente de la Fundación LED, una representante de los intereses del Grupo Clarín en la discusión en torno a la ley audiovisual. Es una de las que se levantó de la silla para no dar quórum el día que se aprobó la ley en el Congreso y se fue a TN, a la pantalla de TN, a discutir. Y que además, como uno conoce el paño profundamente y con largo tiempo, tiene un proyecto de ley presentado en el 2007 muy parecido a la ley audiovisual que se aprobó, que claramente cajoneó cuando tuvo que representar a algún sector específico en la discusión en torno a la ley audiovisual. El resto de los integrantes tiene a Santiago Kovatlov, que es un filósofo anti-kirchnerista, editorialista del Diario de la Nación, y hasta ahí los vínculos que uno conoce con el sistema de comunicación, sobre todo con el desarrollo de la tecnología de información y comunicación, para luego ser acompañado por una serie de especialistas del sector específicamente. Allí estará Andrés Gil Domínguez, un especialista en derecho que fue, por ejemplo, el amicus curiae del Grupo Clarín en la audiencia de la Corte Suprema de Justicia por la ley audiovisual, esa en la que brilló Graciana Peñafort en su diálogo con Lorenzetti. Está el profesor Enoch Aguiar, que es funcionario también del actual gobierno en materia de telecomunicaciones, fue el secretario de comunicaciones del gobierno de la Alianza, el que redactó el decreto 764 que habilitaba la competencia al sistema telefónico, que nunca se aplicó. El señor Héctor Huici, que llegó de la mano de Aguad a la gestión actual también. Y Alejandro Pereira, director de NACOM, quien fue, durante la discusión en torno a la ley audiovisual, propuesto por el Frente Amplio Progresista, que en paz descanse, a el directorio de la AFCA, rechazado por la presidenta de la Nación a partir de las impugnaciones que sufrió mediante el mecanismo elegido para la designación de esos directores, que era el decreto 222 de evaluación de antecedentes. Se abre la pregunta si esta comisión va a trabajar de manera cerrada o va a abrir el juego por momentos organizaciones de la sociedad civil, empresas y demás, para ir modificando algunas de sus discusiones en función de esas charlas, ¿no? Lo que dice el comunicado y lo que dicen algunos de los miembros de la comisión en diálogos informales es que eso va a pasar. La comisión convocará a, y en esta es la lista que presenta, dime a quién pones primero y te diré por qué cantas lo que cantas. Consumidores, sindicatos, cámaras, periodistas, intelectuales y especialistas, para pensar un marco regulatorio moderno que contemple las nuevas tecnologías de información y comunicación. ¿Con qué mecanismo? Habrá reuniones y habrá seminarios y congresos. ¿Por qué uno plantea que la comisión está sesgada para un sector? Porque en principio uno encuentra protagonistas del sector político, hoy funcionarios, que han discutido el corazón de la ley audiovisual con el falso argumento de que era la ley anticlarín, la podía hacer en sentido político, pero no en el texto específico, y que lejos de querer optimizar esa discusión, dieron cuenta de que en tanto no contemplaban los intereses del sector privado comercial, la normativa no debía ser aprobada. Algunos de estos miembros de la comisión plantean que el sector comunitario, por ejemplo, que es el que no tiene representación, no hay ningún especialista y o técnico que exprese los intereses del sector comunitario en la comisión, como tampoco están los que apoyaron la ley audiovisual pero criticaron fuertemente la aplicación durante el periodo estudiado. A pesar de que estas personas habiliten el diálogo con el sector comunitario, está claro que estamos hablando de una especie de cenáculo que discutirá, pero tiene la lapicera en la mano, sobre, por ejemplo, qué podemos dejar de la ley audiovisual en el futuro texto. Si uno piensa, son funcionarios elegidos por este gobierno. Este gobierno es el que creó la ENACOM, el organismo que reemplazó a la AFCA, que designó 4 de sus miembros que funcionan con mayoría plena y toma las decisiones estructurales que suceden hoy por hoy. Por ejemplo, habilitando las fusiones de los grupos concentrados, dando de baja los planes de adecuación presentados por los grupos respecto de la ley anterior. Uno lo que entiende es que no va a ser demasiado diferente el organismo que plantee la comisión respecto de lo que tenemos actualmente. Me podrían decir, Santiago, me parece que eso es algo prejuicioso, porque para evaluar una política de comunicación hay que esperar al texto. Es cierto, déjenme evaluar hacia atrás y discutir algunos de los lineamientos que estos miembros de comisión tienen respecto de lo que fue la ley audiovisual, que se aplicó pésimo, sobre todo en materia de concentración de la propiedad, pero que contemplaba la diversidad de los actores que ejerce su derecho a la comunicación. Por ejemplo, nosotros hemos dicho muchas veces acá, y lo diremos todo el año, el problema fundamental del sistema de comunicación en la Argentina del 2016 es la concentración de la propiedad de los medios, que se intensifica en un periodo que comenzó en enero del 2016 cuando se sancionó el decreto 267. La mayoría de los integrantes de la comisión tiene la visión de que la concentración del sistema comunicacional debería ser regulada del mismo modo que cualquier otra actividad económica, la automotriz, la productora de alimentos, la textil. Es decir, no demandaría, según la visión que comparten, un organismo específico y mecanismos específicos para evitar la concentración de la propiedad, porque es una actividad económica igual al resto. Nosotros nos cansamos de decir durante 10 años que la concentración de la propiedad en el sistema de medios tiene efectos más allá de lo económico, por ejemplo, puede condicionar la diversidad de tipo de contenidos que se puede producir, que se puede distribuir y que se puede recibir. Insisto en esta idea. El problema actual del sistema de medios en la Argentina es la concentración. La concentración convergente es su cara en la segunda década del siglo XXI. La carrera concentradora iniciada en enero por los grupos concentrados lleva a una situación que desdibuja la tesis que tiene el gobierno de que los efectos del decreto 267 son limitados respecto de el futuro de una nueva ley que, como vemos en el texto de la creación de la comisión, tiene un año de plazo para discutir con los sectores involucrados y a lo sumo presentará su proyecto de ley en marzo del año que viene, en abril del año que viene, en un escenario preelectoral para que ese congreso, que es este, o el nuevo, con un eventual triunfo de la Alianza Cambiemos, vote una nueva ley cuyo argumento central también se cae porque hay que actualizarla dado el desarrollo tecnológico. En ese sentido es que decimos que la comisión está sesgada para un sector. A todo esto, Santi, cabe la pregunta también de qué pasa con las cortes internacionales, como va a ocurrir justamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando distintas agrupaciones viajen justamente a Washington para charlar la situación en Argentina, referida a la concentración y a cómo se ha volteado, con qué mecanismo se ha volteado el corazón de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo puede jugar ese actor, que es algún tipo de tribunal internacional, en la situación argentina? Es poco esperable que materialice una organización de ese tipo una acción muy concreta sobre un proceso de discusión política. Quiero decir, si esto se institucionaliza y si Argentina pasa a discutir en el Congreso un proyecto de ley audiovisual, es esperable que la OEA o la ONU, con su Relatoría de Libertad de Expresión, no puedan más que plantear algunos cuidados que deberían tener esas regulaciones en materia de derecho a la información. Ahora bien, el litigio, el encuentro que se llevará adelante en abril con el relator de libertad de expresión y las autoridades de la OEA, no estarían discutiendo esta cuestión, es decir, la comisión elaborando un nuevo texto, sino lo que ya ha generado el decreto 267. Pero lo que podríamos hacer es demandarle a la comisión, podríamos hacer el juego y conceptualizarla hoy, la comisión sesgada, hasta que nos demuestre lo contrario, interpelar a este tipo de actores, como es la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU, como fuentes principales para la sanción de una ley que regule el sistema comunicacional con el objetivo de garantizar la democracia frente al desarrollo tecnológico. Y uno podría decir, ¿eso es esperable? En términos políticos, no, pero ya sucedió alguna vez. El Relator de Libertad de Expresión de la ONU y la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA aportaron elementos muy sólidos para el texto normativo que materializó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Va a pasar? Suponemos que no. ¿Podrá incidir? Hay que demandarles también un poco de iniciativa política a esos organismos. Como siempre, no estamos hablando de lo que pasa, sino de lo que va a pasar, sino de los efectos negativos que podrían pasar si avanzamos en ese camino, que es volver a discutir si la comunicación es un elemento del derecho ciudadano o si la comunicación es solo una mercancía. Santiago Marino, fuerte al medio, clásico de los lunes en La Mar en Coche.